y digo portugués porque era lo que era en nacionalidad, en cierto modo, cuando llega a Castilla, era conocido en los ambientes náuticos, donde los secretos se guardaban con mucha dificultad, mucho más de lo que parece y lo que creemos. Y, en cualquier caso, la información que pudo tener es mucho más fragmentaria de lo que Menzies cree. Está claro que si Colón hubiera tenido un mapa de América como el que dice Menzies, es que, vamos, no hubiera esperado 1492 ni de casualidad. O sea, eso está claro. Ahora, resumiendo, merece la pena seguir investigando, merece la pena una a una investigar todas las pruebas que cita. Algunas de las que cita Menzies, como el mapa Cándido, son fascinantes. El mapa Cándido es un mapa de 1404 que el emperador de Corea le regala al de Japón, en el cual aparece África entera y la costa europea, incluyendo España y Francia. Bueno, pues este primer monográfico sobre los descubrimientos, los descubrimientos de América, en esta ocasión los chinos. En un próximo hablaremos de cómo llegaron los africanos, o los fenicios, o los vikingos, en fin, que todos fueron, pero eso sí, Cristóbal Colón llevó la póliza. Iba a decir a Sánchez de Huelva, que según algunos se lo dice a Colón. Cristóbal Colón lo constató. Exacto, le sellaron el...